años y mi obsesión y toda mi esperanza terminó. Y en medio de mi soledad llegaste como un ángel a cambiar mi llanto por sonrisas, llenándome la vida de total felicidad. Y volví a nacer cuando llegaste, porque tú de mí borraste la tristeza y el dolor. Y volví a nacer por tu cariño. Yo sentí que mi destino sí tenía una razón. Y volví a nacer entre tus brazos, con el dulce de tus labios revivió mi corazón. De tus labios revivió mi corazón.